haciendo con un poco de los aparatos. Vamos a ver. ¿Se oye bien ahora? No sé, oiga. Está bien. Oigo como una especie de silbido. Un poco de demasiado. Vamos a ver. ¿Se oye bien ahora? Bien. Como ya les indiqué, ahora continuaremos en enero, el primer jueves después de Reyes, que me parece que es el día 9 de enero, ¿eh? Porque la semana próxima todos estamos bastante ya pensando en la organización de las fiestas familiares de Navidad y otros compromisos de familia y todo eso, y sería más difícil poder mantener la asistencia y la atención. Hoy me voy a ocupar del último punto de esta parte introductoria. En esto que llamamos fuentes de la teología o lugares teológicos, ahora hay que poner la fe de la Iglesia, que ya estaba en el Chorcano, antepuesta incluso a los actos declarativos eficaces de definiciones conciliares y pontificias de la sede apostólica. Estaba la fe de la Iglesia en el tratado de Melchorcano, pero en el contexto del tratado del gran dominico está claro que la fe de la Iglesia, que dice que lógica y metodológicamente es más clara que los mismos actos de solemne definición dogmática, se refería aquello que consta por el testimonio universal del episcopado mundial y del propio magisterio pontificio, que la Iglesia no ha tenido que dar una definición dogmática solemne porque claramente pertenece a la escritura y a la tradición apostólica, y la Iglesia en su magisterio universal y ordinario lo propone claramente como de fe. Y esto suele ser más claro históricamente que algunos actos de los concilios y de los papas, ¿no? Pero este lugar teológico de la fe de la Iglesia tiene en Melchorcano un claro sentido de lo que la Iglesia jerárquica, el episcopado en comunión con la sede romana, enseña como perteneciente a la fe. Sea lo que está en el magisterio ordinario y universal de la Iglesia, como órgano inmediato de la tradición apostólica y intérprete divinamente instituido de la palabra escrita, inspirado del Espíritu Santo. Pero, como varias veces he dicho, la Iglesia vive y se desarrolla, y sin que sobrevenga desde la edad apostólica ninguna nueva revelación, la Iglesia no espera un tercer testamento, no espera una nueva revelación de Dios. Está concluido con la edad apostólica lo que Dios ha querido revelar para la nueva alianza. Pero la Iglesia vive, hay un progreso en la comprensión de los dogmas, hay un crecimiento, por eso si surgen dudas hay definiciones dogmáticas, se ha llegado a tener certeza de fe divina y católica definida, de verdades que durante siglos fueran puestos en duda por muchos teólogos, como la misma Inmaculada Concepción de María Santísima, que fue definida en 1854. Por tanto, hay un crecimiento en la comprensión de la fe y en este sentido hay un mayor desarrollo. Y hoy en día, después del Concilio Vaticano II, que no dio ninguna definición dogmática solemne, pero que enseñó con magisterio ordinario muchas cosas de tipo dogmático, como la Constitución de Iglesia, se titula Constitución Dogmática de Iglesia, se han dicho cosas en el Concilio Vaticano II de gran importancia doctrinal que hoy nos hacen comprender y avanzar y llegar a desarrollos nuevos en este sentido de esta tradicional verdad de la fe de la Iglesia. como lugar teológico. Por esto yo he puesto en el título de la sesión de hoy la fe de la Iglesia, pueblo de Dios, como lugar teológico. Ya digo que en el Melchorcano la fe de la Iglesia era la fe de la Iglesia docente, que naturalmente es aquel pueblo que está bajo obediencia de los pastores y se conserva fiel católico, recibe como venida de Dios. Pero la fe en el pueblo cristiano, lo que los cristianos católicos creemos y aquello que tomamos como criterio de vida, según lo cual examinamos nuestras propias vidas, según lo cual nos confesamos pecadores y según lo cual queremos perfeccionarnos y orientar nuestra vida para más y más santificarnos. Esta fe de los cristianos, que es la misma fe que los pastores enseñan, naturalmente, pero esta fe también es constatable, no faltaba más, y también es algo, como son los actos pontificios o conciliares, que puede ser tomado como prueba en una argumentación teológica, es una fuente de la teología, es un punto de apoyo de la argumentación teológica. Recordemos que años atrás, Padre Siberta, en la introducción teológica, que ya dije que seguía yo en mucha parte en la programación de esta parte del curso, habla de la fe de los fieles. Pero es curioso, el libro es de 1964. Habla de la fe de los simples fieles después de la doctrina universalmente, consentimiento universal de los santos padres, los escritores eclesiásticos, los doctores de la Iglesia, el consentimiento de los teólogos y la fe de los simples laicos, la pone en una sistematización de lugares teológicos que no son ni las fuentes originarias, Sagrada Escritura y Tradición, ni las declarativas eficaces, que son la autoridad jerárquica de la Iglesia, en su magisterio ordinario o en sus actos solemnes, sino que son fuentes teológicas porque se apoyan en la inteligencia de lo revelado por parte del pueblo creyente. Estas fuentes, que dice que vienen de la inteligencia de lo revelado, ponen ellas nada menos que el consentimiento de los santos padres y de los teólogos, pero lo pone en último lugar los simples fieles y lo menciona después de los teólogos y de los canonistas como un testimonio más de que aquello es la fe de la Iglesia, como un lugar declarativo, no eficaz, sino probatorio, y que puede conducir a advertir cuál es la fe de la Iglesia, que el teólogo tiene que tener en cuenta. Pero la contradistingue, habla de los fieles laicos como distintos los laicos que no son teólogos y los laicos que no son obispos, digamos, vaya, que no son, pertenecen a la Iglesia docente. Y en este sentido, desde el 64 hasta el 94, en esos 30 años, si se lee bien el Concilio Vaticano II, hemos de reconocer que se ha dado un paso, una toma de conciencia en la Iglesia, a la comprensión de algo que encontramos que estaba en su tradición, que estaba en los santos padres, que estaba en muchos autores eclesiásticos, y que es una cosa muy importante. En nuestros días es muy importante, ya que el Concilio nos ha hecho providencial regalo del cielo este don de este texto que voy a leer. Vamos a considerar hoy este lugar teológico de la fe del pueblo fiel, no como la fe de los laicos en cuanto distintos de los obispos y teólogos, sino el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, al cual pertenecen igualmente como miembros vivos del cuerpo de Cristo todos los bautizados, los que viven en fe, y que los mismos pecadores viven en este cuerpo, aunque sean miembros muertos, y por la fe y la penitencia pueden revivir en la gracia de Dios. Este cuerpo de místico de Cristo, que es el que llama el Concilio Vaticano II, con el término tan profundamente escriturístico de pueblo de Dios. El pueblo de Dios, un capítulo precioso de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia. Lumen Gentium, capítulo segundo. Allí se dice esto: el pueblo santo de Dios participa del don profético de Cristo, participa del don regio de Cristo y participa del don sacerdotal de Cristo. Participamos del sacerdocio regio de Cristo, como decía ya San Pedro en su epístola. Participa también del don profético de Cristo, difundiendo su vivo testimonio por la vida de fe y de caridad y ofreciendo a Dios el sacrificio de alabanza, fruto de los labios que bendicen el nombre de Dios. Y después de decir esto, de afirmar que participamos por el bautismo del don profético de Cristo, dice: la universalidad de los fieles que tiene la unción del Santo, del Espíritu Santo, un texto de la Carta de San Juan, la universalidad de los fieles tiene la unción del Espíritu Santo, no puede fallar en la fe. Mientras estemos en el cuerpo y no nos volvamos de espaldas a la autoridad jerárquica de los sucesores de los apóstoles, o no nos separemos de este cuerpo, mientras estemos insertados en este cuerpo de Cristo, que es el pueblo de Dios, participamos la universalidad de los fieles, que tiene la unción del Santo, no puede fallar en la fe. He revisado la traducción que he tomado de la edición de Lavac, que es literalísimo así. No puede fallar en la fe el pueblo de Dios. Manifiesta esta su peculiar propiedad, esta especie de infalibilidad como pueblo de Dios. Es una infalibilidad como pueblo de Dios. La manifiesta por medio del sentido sobrenatural de la fe. El sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo. Cuando, y aquí viene una palabra de San Agustín, de un tratado de San Agustín, que he confrontado el lugar para ver qué está hablando, San Agustín, con esta frase que voy a citar, demuestra que es canónico un libro que sus adversarios pelagianos decían que no pertenecía al canon del Nuevo Testamento. O sea, demuestra nada menos que pertenece a la Sagrada Escritura el libro de la sabiduría. Y dice: siempre se ha leído en la Iglesia y todos los fieles, dice, desde los obispos hasta los últimos laicos, usque ad extremos laicos, la palabra laico es muy antigua y quiere decir perteneciente al pueblo, es una palabra latina que viene de una palabra griega, quiere decir que pertenecemos al pueblo, desde el último cristiano que pertenece al pueblo cristiano, desde los obispos hasta el último cristiano, todos están contestes en que el libro de la sabiduría está inspirado por el Espíritu Santo. O sea, San Agustín empleaba este argumento del consentimiento universal de todos los cristianos, desde los obispos a los laicos, para probar nada menos la canonicidad de un libro. Después hay actos definitorios, intento verlos, del canon de las Escrituras. Pero aquí San Agustín tenía que argumentar la autenticidad inspirada de un libro de la Biblia por el sentimiento universal de la fe de todos los fieles, desde los obispos hasta los laicos. Cuando la universidad de los fieles manifiesta su sentido sobrenatural de la fe, desde los obispos hasta los últimos fieles laicos, mostrando su consentimiento universal sobre materias de fe y de costumbres. Consentimiento universal, un consensus universalis, fidelium et pastorum, de los fieles y de los pastores, un consentimiento universal del pueblo. Con este sentido de la fe, excitado y sostenido por el espíritu de la verdad, el pueblo de Dios, guiado por el sagrado magisterio, al que obedece fielmente, recibe, no ya como palabra de hombres, sino verdaderamente como palabra de Dios, entregada de una vez para siempre al pueblo santo, recibe la revelación como palabra de Dios y penetra más profundamente en ella con juicio recto y la aplica más plenamente a su vida. O sea, tenemos la universalidad de los fieles, ungida por el Espíritu Santo, dotada de un sentido sobrenatural de la fe que le hace obedecer a los pastores y que le hace penetrar en la palabra revelada, escrita y tradicional, o transmitida por el magisterio como palabra de Dios, la penetra más profundamente y la aplica más perfectamente a su vida en la medida de su fidelidad al mensaje que recibe como de Dios. Esto es un don que tiene por el Espíritu Santo el pueblo de Dios, como pueblo de Dios, todo él, desde el obispo hasta el último laico, dice San Agustín. En este texto del Vaticano II, el pueblo de Dios, por tanto, es descrito como formado por todos los fieles, y supone precisamente que su unidad en la fe se manifiesta en la profesión de la fe, en el juicio acorde con la fe y en la aplicación del sentido de la fe en la vida. Ahora, este texto, precisamente por la explícita alusión a las palabras de San Agustín, que no excluye, los incluye explícitamente a los laicos, tampoco los contrapone a la Iglesia jerárquica. No dice, los laicos tienen también su voto en la Iglesia y los obispos tienen que oírles. Esto, el texto del Vaticano II no se refiere a esto. No es un plebiscito de los laicos, distinto de los pastores. El pueblo de Dios, que tiene la unción del santo, es un cuerpo en el cual hay distintos miembros y cada uno tiene su responsabilidad y cada uno tiene su misión. Y si uno de nosotros quisiese hacer de papa o de obispo, estaría usurpando funciones y siendo una cosa sacrílega. Pero nadie puede negar al fiel cristiano su derecho a profesar su fe, su deber de profesarla, y la jerarquía no está hecha para que el pueblo fiel no viva según la fe, sino para que viva según la fe. Y todo el cuerpo es animado y vivo. No hay una parte activa solo una parte activa y la otra parte meramente pasiva y como conducida. No, toda ella es conducida por el Espíritu Santo y lo es de distintas maneras. Y unos son religiosos y otros son casados y unos tienen el deber de educar a sus hijos, deber en el cual tienen obligación de transmitir a los hijos la fe de la Iglesia, pero tienen responsabilidad natural y sobrenatural de ser ellos los educadores de los hijos. Si un señor dijese, mire usted, como que yo no me salgo con la educación de los hijos, he pensado que lo mejor que puedo hacer es, si mi señor obispo, mi párroco me lo admite, yo le nombro tutor de mis hijos y le paso la responsabilidad de la educación. Esto un padre de familia no puede hacerlo y el párroco no puede aceptarlo, está clarísimo. Un párroco podría ser tutor si fuese pariente y no estuviese impedido canónicamente aceptar ser tutor de aquellos chicos por una razón de tipo civil, no sé si me explico. Entonces tendría la responsabilidad del padre de familia. La responsabilidad que cada cristiano tiene, como marido de su mujer, como padre de sus hijos, como amigo de sus amigos, como profesor en la universidad, como obrero, como empresario, son suyas. Y la Iglesia le orienta, le anima, pero no suplanta ni quita el libre albedrío y la responsabilidad del ámbito de cada uno. Es un cuerpo vivo y todos los miembros tienen su propia vida. San Pablo lo describe con metáforas tan bellas. Su unidad se manifiesta en que está unido en la fidelidad con que recibe la palabra de Dios, obedece a los pastores, etc. Y los fieles no usurpan una función magisterial jerárquica, pero ejercen la responsabilidad de creyentes. Por tanto, este texto Vaticano II señala un desarrollo y progreso en la conocimiento que la Iglesia tiene de sí misma, como pueblo de Dios. Es consciente de que ha recibido de Cristo y de los apóstoles un don que conserva en sí por la guía perenne del Espíritu Santo, que le da el que si en el cuerpo de la Iglesia el pueblo cristiano no puede fallar en la fe. Digo que es un manifiesto progreso, que no es contradictorio con ninguna enseñanza tradicional y que explicita cosas que estaban implicadas ya en ese texto de San Agustín. Yo digo que nada menos San Agustín comprueba por el consentimiento universal de todos los fieles, desde los obispos a los últimos laicos, que un libro pertenece a la Sagrada Escritura. Por tanto, no es ninguna contradicción, pero es un progreso. En sistematizaciones teológicas anteriores al concilio, en los manuales teológicos, no se encontraba así la infalibilidad del pueblo de Dios como argumento de apoyo teológico, no se encontraba, ya digo, y el padre Siberta pone a los laicos como los que también participan de la inteligencia del revelado, pero es que en el contexto en que lo pone el padre Siberta no es esto, porque aquí el pueblo de Dios, este sentido de la fe, no pertenece a la inteligencia de lo revelado que tiene un teólogo, si quiere, pertenece a la inteligencia de lo revelado que tiene todo cristiano que se deja mover por el don de entendimiento y que tiene una fe viva disponible para ser ilustrada cuando, en la medida que Dios disponga, por el don del Espíritu Santo del entendimiento. Y esto pertenece a la vida del pueblo cristiano. Pertenece a la vida del pueblo cristiano. Todos hemos admirado el sentido con que comprendían las verdades de la fe personas analfabetas que no tenían más instrucción que la catequística de cuando se prepararon para la primera comunión y el oír la predicación en aquellos tiempos en que se predicaban misiones populares y o los confesores en el confesionario daban consejos, etc. Y tenían un sentido de los mandamientos de la ley de Dios y del deber de religión y del deber de profesar la fe admirable, personas analfabetas también. Pero aquí pueblo de Dios no quiere decir los analfabetos, ni quiere decir solo los laicos. También está el Papa, y también están los doctores de la Iglesia, también están los obispos y también están los teólogos, pero todos ellos, noten bien, en cuanto a lo que estamos hablando aquí, en cuanto cada uno tiene su carisma y su don y su potestad, pero en cuanto todos ellos están bautizados y participan del don profético de Cristo, como participan del sacerdocio real de Cristo y del don regio de Cristo. Se trata, por tanto, de poner más de manifiesto la doctrina del Vaticano II, esta animación por el Espíritu Santo de la totalidad del cuerpo de la Iglesia y pueblo de Dios. Por tanto, se supera la perspectiva. Yo he confrontado el texto del Vaticano II con mucho interés estos días con manuales teológicos. En algunos no aparecían los laicos por ninguna parte. De modo que solo los teólogos y los canonistas, con los escritores eclesiásticos antiguos y los padres, eran órgano de decir lo que era la fe. Los concilios, los papas, el magisterio, los teólogos, los canonistas. Y no se daba ninguna invitación al teólogo a que procurase conocer qué creen los cristianos, todos, desde el Papa hasta el último cristiano. ¿En qué creen los cristianos? No se invitaba al teólogo explícitamente a hacer esto. Se suponía, claro, que los fieles, los buenos fieles, creían lo mismo que la Iglesia enseña y todo lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña para creer, como decíamos nosotros en nuestro catecismo, evidente. Pero esta manera como el pueblo cristiano, la recepción vital de esto, no se invitaba a considerarlo. El Concilio Vaticano lo ha hecho, muy providencialmente, porque crean que, vamos a verlo enseguida, aquí tenemos un lugar teológico extraordinariamente fecundo y muy válido para defendernos contra muchas confusiones posibles. Insisto, la enseñanza del Vaticano, el Concilio Vaticano II, no se refiere a los fieles no jerarcas como iglesia discente, sino se habla del pueblo como totalidad en el cual están los obispos, el Papa a su cabeza, los sacerdotes, los religiosos, los laicos, todo el mundo forman un solo pueblo que tiene la misma fe. Todo él animado por el Espíritu Santo, todo él asistido por el Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, infalible. Infide falli nequit. No puede equivocarse al creer. Se puede equivocar si no cree, pero en cuanto cree, no se equivoca. Y su fe es testimonio vivo de lo presente, contemporáneo, de la tradición apostólica y de la palabra de Dios. Por tanto, el Concilio, lejos de alentar una rebeldía del pueblo fiel, entendido como laicos contra sacerdotes, los mete a todos en un solo pueblo. Pero precisamente lo admirable es que atribuye algo que ni siquiera los tratadistas más respetuosos, a veces con alguna exageración, con los teólogos, los canonistas, atribuían a los teólogos. Yo no he encontrado ningunos manuales que he consultado que dice, los teólogos, si están, se mantienen fieles a la Iglesia, no se pueden equivocar. No lo he leído en ninguna parte. Claro que no se equivocarán si son fieles a la Iglesia, pero decir ellos, siendo fieles a la Iglesia, tienen una... Sí, sí, como Santo Tomás, que no creía en la Concepción Inmaculada, ¿cómo no se van a equivocar los teólogos? En cambio, aquí dice que el pueblo cristiano, animado por el Espíritu Santo, no puede equivocarse. Vamos a pensar en serio esto que dice el Concilio Vaticano II. Miren ustedes. Así como lo que la Iglesia enseña con magisterio ordinario y universal, y no ha tenido que definir nunca, es porque está muy claro en la fe de la Iglesia, pero las cosas más importantes que ha sido necesario llegar a definir es porque habían sido puestos en duda por obispos que cayeron en la herejía o que después hubieran caído en la herejía si no hubiesen aceptado la definición que se hizo, o por teólogos que se equivocaban, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? O partidos que se habían hecho, que discutían la plenitud de potestad del Papa, como los galicanos o los hebronianos, etcétera, etcétera. Ha habido oposición entre teólogos, diversidad de escuelas, y que una verdad pertenece a la fe divina y católica, a veces ha avanzado, a veces con mucha frecuencia, ha avanzado en la vida cotidiana de los fieles, en la piedad, incluso en las formas de la piedad popular, que ahora a veces es despreciada, que puede tener elementos folclóricos accidentales, pero que en lo que se encuentra, como quien dice que hay mucho, universalmente presente con distintas formas culturales en distintos continentes, países y culturas, la piedad popular es vehículo de la fe del pueblo de Dios, muchas veces. Nos encontramos con esta sorprendente y admirable realidad histórica en la que tal vez no se había podido pensar con suficiente profundidad antes del texto que acabo de leer del Concilio Vaticano II. Pero vean ustedes lo que digo. Hay verdades que han avanzado en la vida cotidiana y en la piedad de los fieles, penetrando incluso en la religiosidad popular y mostrándose en ella, e impulsando a lo largo de los siglos a la reflexión de los teólogos hacia una mayor claridad en el misterio revelado, de modo que ha pertenecido más claramente a la fe del pueblo de Dios, manifestada en los laicos, en las familias, en las parroquias rurales, en sacerdotes, en monjas, que no son jerarcas, ninguna monja tiene autoridad jerárquica en la iglesia, porque no es obispo ni sacerdote. Avanzado por allí, más que en la enseñanza explícita de los obispos y desde luego en las escrituras científicas de los teólogos. Esto ha ocurrido en la iglesia, sí, gracias a Dios, y además los papas han dado testimonio gozoso de ello, y vamos a hablar de esto ahora, porque a mí me parece muy importante, muy alentador y una defensa muy poderosa de nuestra ortodoxia y de nuestra obediencia a los pastores de la iglesia. Un ejemplo insigne entre todos, que todos lo deben estar pensando, les voy a añadir algunas más. Un ejemplo insigne es la doctrina revelada por Dios, según se definió en 1854, de que María Santísima desde el primer instante de su concepción fue preservada del pecado original. Esta doctrina había sido puesta en duda. San Bernardo escribe muy enfadado porque en una diócesis se ha introducido la fiesta de la Concepción de María. San Bernardo, el gran apóstol de María, el gran apóstol de María, tiene un texto durísimo contra la celebración de la fiesta de la Concepción de María. También dudó y negó la Concepción Inmaculada de María por fidelidad a lo que les parecía la tradición de la doctrina del que todos pecaron todos los hombres y que Cristo es el único redentor de todos los hombres porque todos habían pecado en Adán. Esto está en la escritura. Y de aquí deducían que no podía ser que María hubiese sido preservada del pecado original. Sería de otra humanidad y no sería redimida por Cristo. Por esto negaban la Concepción Inmaculada con San Bernardo, San Buenaventura, el gran apóstol de la franciscano de la devoción a la Virgen, y Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, doctor universal, cuya doctrina suele ser garantía de seguridad doctrinal y de coherencia con el dogma católico. Y fue apareciendo después en la escuela franciscana, a partir de Duns Scoto, no en su primera época, a partir de Duns Scoto, y después fue adoptada generalmente por los teólogos ilustres y fieles a la Iglesia Católica de la Compañía de Jesús. San Suárez, por ejemplo, tiene una mariología espléndida y la Concepción Inmaculada de María está completamente asumida. Por eso los santos jesuitas todos han sido devotos de la Concepción Inmaculada. Pero no podía decirse en aquellos siglos que el consensus theologorum diese testimonio de la pertenencia a la verdad católica de la doctrina de la Concepción Inmaculada. No se podía decir, porque no era verdad, porque lo enseñaban los franciscanos o los jesuitas, pero lo negaban los dominicos, etc. Y Santo Tomás fue declarado doctor de la Iglesia, y San Buenaventura también. Y no aceptaban la Concepción Inmaculada de María. Por tanto, el consentimiento de los teólogos no daba testimonio, no era lugar teológico en el que pudiese basarse la pertenencia, la tesis de que pertenece a la doctrina previamente revelada, la Concepción Inmaculada. Ahora bien, es hasta divertido, es chocante, que mientras esto estaba así en la iglesia, en las órdenes religiosas, en las escuelas teológicas aprobadísimas, en escuelas teológicas que tenían por jefes de cabeza doctores de la iglesia, había muchísimas instituciones civiles, universidades, reinos, regimientos de ejércitos, no sé si me explico, municipios, gremios, me explico, que hacían jurar que se profesaría la Concepción Inmaculada de María, o si no te daban el grado de doctor en medicina, o no te hacían abogado. Esto pasaba en muchas universidades de la Corona de Aragón y de toda España, y en Filipinas y en América, en todas partes. De modo que la sociedad civil cristiana, sin que lo excomulgase ningún papa, ni lo prohibiese, ni considerase cismático nadie, exigían de uno que era abogado o médico por Lérida o por Cervera después, profesar una cosa que no enseñaban los frailes dominicos. ¿No es curioso esto? ¿Y por qué lo hacían aquellos señores? Pues porque como cristianos creían en la concepción inmaculada. Y autores mucho menos sólidos que Santo Tomás, como mallorquín Ramon Llull, decía: quien María piensa mácula, el sol considera tenebras. Quien piensa mancha en María, busca tinieblas en el sol. El rey Montolorio. Argumento espléndido. Y esto era así. De modo que la Inmaculada Concepción de María, la patrona de la Universidad de Cervera, por devoción catalana tradicional, y tantas universidades españolas en América, en Filipinas y en todas partes. Y ya digo, y regimientos, ejércitos, gremios, de modo que en la sociedad civil cristiana, los gremios, las ciudades, las coronas, los ejércitos, estaba presente el patrocinio de María Inmaculada. Que la Iglesia aceptaba y dejaba hacer, ¿no? Pero dejaba hacer, ¿eh? Solo dejaba hacer en ese sentido. Algunos papas lo apoyaban más, otros se mantenían más reservados, etcétera, etcétera, ¿no? Algún papa llegó a prohibir que se dijese que era herético enseñar que María concebía inmaculada. El Papa Franciscano, siglo V, prohibió que los enemigos de la doctrina se pasasen a decir que los que enseñaban que María era concebida sin pecado eran herejes. Esto estaba prohibido. Pero al final de la bula, que está en Denzinger, la pueden encontrar, el sexto cuarto, verán, igualmente, no obstante, los que defiendan la creencia tampoco pueden tachar de herejes a los que lo niegan. O sea que también estaba prohibido llamar hereje a los que negaban la concepción inmaculada. Estaba prohibido. Y esto, que siempre fue así, sí fue así, pero no. ¿Por qué? Iba creciendo. ¿Dónde crecía? ¿En mayor profundidad de los teólogos, en que cada vez había más teólogos que lo enseñasen? Pues mire, me gustaría poder hacer una investigación, una historia de la teología, o muchas se podrían hacer investigando esto, pero sin haberlo hecho, que seguramente habrá quien lo ha hecho, yo me atrevo a decir una cosa: no avanzó así esto, en cambio avanzó en la conciencia del pueblo cristiano. Miren ustedes, aquí en Cataluña tuvimos una guerra entre los Austrias y los Borbones. El resultado de la guerra fue la supresión de todas las universidades antiguas y la creación de Cervera. La patrona de Cervera es la Concepción Inmaculada. Ya no, es que los Borbones tenían un confesor jesuita y los jesuitas eran partidarios de la Concepción Inmaculada. Sí, pues mire usted, en los Austrias, aquí, allí donde hay el monumento a Colón ahora, más o menos, edificaron en plena guerra contra los Borbones, el archiduque Carlos, un monumento a María Inmaculada, de modo que la Cataluña que luchaba contra los Borbones también creía en la Concepción Inmaculada. Y los dominicos que estaban en el convento de Santa Catalina, pues mire, se debían aguantar, ¿no? Ellos no debían creerlo, pero el pueblo catalán, en el cual tenían una influencia tremenda los dominicos, pero el pueblo catalán, pues en esto seguía a los franciscanos y a los humanistas y a todo el mundo que creía el concepto de la Inmaculada. Y hubo un monumento a la Inmaculada en los que luchaban contra los Borbones, y la Inmaculada apareció en el escudo de la universidad que creó Felipe V. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Cómo crecían? Pues crecían el pueblo fiel, desde los reyes hasta los zapateros, hasta los gremios de tejedores, ¿me explico? Entre las familias, entre las... Y así es. La fe en la Inmaculada Concepción estaba en el pueblo cristiano. Y allí crecía y se desarrollaba. y los teólogos que discutiesen por su cuenta. Y después el Papa lo definió. Es un ejemplo insigne de la fe viviendo en el pueblo de Dios. Viviendo en el pueblo de Dios. Se llega a producir que la fe crezca en el pueblo de Dios, acorde con la enseñanza revelada, enseñada por los pastores, sin contradecir dogmas definidos, sino tradición enseñada con magisterio ordinario universal, pero por cuenta del pueblo mismo, como quien dice, casi sin apoyo teológico, escrito, pues sí, ha ocurrido. Yo no debería decirlo, sino de Jesús 13, hablando de San José, que es otro ejemplo insigne. Miren ustedes, antes, en la Edad Media, a nadie en el bautismo le ponían José. No era un nombre cristiano. No se bautizaba con el nombre de José. No faltaba quien pensara que era del Antiguo Testamento, porque hasta Isidoro de Solano dice que es el último de los del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y que es un gran devoto de San José. Pensaban que era el Antiguo Testamento. No se llamaban José los cristianos. Los que se llamaban José eran del patriarca de los judíos. Mire usted, que este sí que era del Antiguo Testamento, el de Egipto. ¿Por qué después ha llegado a ser un nombre tan común? Mire usted, diríamos por su cuenta. En un capítulo del capítulo sexto del libro de la vida, una monja, que por tanto no era cura, no era obispo, y además no era teóloga, era mujer boba y sin letras, como decía ella, escribió un capítulo al cual teólogo josefino Bonifacio Llamera dice que el progreso de la devoción a San José debe más que a toda la teología de los teólogos. Un capítulo de la vida de Santa Teresa de Jesús. Y entonces las monjas carmelitas descalzas comenzaron a animar a sus parientes, mujeres, a poner Josefa o María Josefa a sus hijas. O sea que las primeras Josefas que hubo en España, esto se ha estudiado sociológicamente, están en torno donde hay un convento de carmelitas descalzas en su vecindario, y las que se llaman Josefas son sobrinas de monjas carmelitas de Santa Teresa de Jesús. Después de unas cuantas décadas de Josefas, sobrinas de carmelitas de Santa Teresa, comenzaron a aparecer los Josés en sobrinos de frailes, que fueron a remolque de las monjas. Por tanto, no salió de la teología carmelitana. San Juan de la Cruz no habló de San José nunca. Santa Teresa, siempre, pero además escribió un capítulo que dice que San José está la solución de todo. Y hizo más Santa Teresa por la difusión al culto de San José, y no era teóloga ni obispa, que todo el mundo. Y fue creciendo. Cuando por fin, después de ponerle en las letanías y indulgenciar oraciones y todo eso, un papa se decidió a escribir una encíclica sobre San José. Solo se ha escrito una encíclica sobre San José, una sola, porque el último documento sobre San José es una Dortatio apostólica, es igual doctrinalmente, pero tiene menor categoría jurídica, diríamos. La única encíclica que se ha escrito sobre San José es de 1889, la escribió León XIII, y después de las palabras iniciales dice enseguida: en esta cuestión de la que vamos a hablar en público por primera vez, o sea, hablaba, cada año hablaba de María, pero cada año hacía una encíclica recomendando el rezo del rosario y dando una doctrina mariana espléndida. Pero de San José habló una sola vez, y el año 89, o sea, los 10 años, 11 años después de subir al pontificado, por primera vez habló de San José. En esta cuestión sabemos que la devoción del pueblo no solo se siente inclinada a esto, sino que ha tomado, de alguna manera, la marcha por sí misma, es decir, marcha sola. Y avanza cada día en esta dirección, en este sentido. Porque el culto a San José, que en épocas anteriores los sumos pontífices se habían esforzado en aumentar y propagar, es esto es en épocas anteriores, como diciendo hacía tiempo que no. Esto que es Pío IX, había proclamado el patrón de la Iglesia Universal, es uno de los grandes actos. Pero se refiere a los papas de los que pusieron la fiesta en la liturgia, en el siglo XVII, pusieron su nombre en las letanías, en el siglo XVIII, y ven indulgenciado muchas oraciones, etc. Han aprobado muchos gremios y cofradías, etc. Pero en estos últimos tiempos lo podemos ver crecer con aumentos patentes por todas partes. Estos aumentos patentes por todas partes, aunque creería el culto San José, lo mismo lo dice León XIII. Ahora nosotros nos queremos confirmar esto por nuestra autoridad apostólica. Es decir, como soy el Papa, yo también voy a mandar que se haga, pero reconozco que ya se hace. Esto es el comienzo de la única encíclica que se escribió sobre San José. Es decir, ha habido mucho más movimiento en los laicos últimos, en las mujeres, monjas o no monjas. Más movimiento que en la jerarquía propia eclesiástica. Lo dice León XIII. Tenemos un ejemplo, tenemos la Concepción Inmaculada, que fue creída por los fieles laicos y por muchísima gente y muchos teólogos, pero no fue unánime, no había consensos teólogos. Y en la devoción a San José, cuyo principal promotor en la Iglesia ha sido Santa Teresa, dije esos temas, y voy a repetir lo que dice ayer, porque es un dato que es importante. Miren ustedes, a principios del siglo XIX, desde el siglo XVII, se daba culto a la Sagrada Familia, en Jesús, María y José, en Canadá, movido por misioneros franceses y obispos franceses, jesuitas y otros religiosos. En Canadá, en Quebec, en la diócesis de Quebec. Pero a principios del siglo XIX comenzó a instarse que se aprobase una fiesta litúrgica en Roma para toda la Iglesia romana, de rito latino, que se aprobase una fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Y esto no se hizo hasta 1921. Dirán, ¿y qué pasó? Pues mire, sucesivas veces, esto yo lo sé por congresos, gente que lo ha estudiado y lo ha leído, estudiosos que lo han estudiado, sucesivas veces la petición de una fiesta de Jesús, María y José, fiesta de la Sagrada Familia, como ustedes saben, está ahora en el ciclo de Navidad, metida en su día, ¿verdad? Una liturgia preciosa que dentro de pocos días celebraremos. Pues se pedía la fiesta de la familia y los canónicos, teólogos y canonistas y liturgistas, que eran consultores de la Sagrada Congregación de Ritos, de la que dependía el asesoramiento a la Santa Sede para hacer los decretos, y los objetaban en las discusiones que no podía aceptarse una fiesta litúrgica que se dirigiese a venerar a tres personas, una de las cuales es una segunda persona, la Santísima Trinidad, que merece ser adorado con culto de la tría, que solo a Dios se debe, y el otro es María, que no es Dios, sino Madre de Dios, pero que se reconoce que te merece un culto por encima de todos los otros santos, que se llama culto de hiperdulía, etc., ¿no? Pero no de la tría, no es adorada María, es sumamente venerada. Y el otro es San José, que se daba siempre por sabido que merecía un culto bastante inferior al de María. Bastante inferior. De modo que ha habido muchos devotos de María, que han sido poquito devotos de San José. Lo cual, a medida que se va esto aclarando, es una cosa rarísima. Santa Teresita en sus manuscritos autobiográficos dice: mi devoción a San José desde mi tierna infancia se confundía, y se confunde, era una sola cosa con mi devoción a la Santísima Virgen. Y qué suerte tenía, porque esto a mucha gente no le pasa. Es decir, la Santa Teresita no recuerda desde su tierna infancia haberse dirigido a María sin dirigirse a San José, era la misma devoción. ¿eh? En Santa Teresa del Niño Jesús. Pero no es así siempre. Y aquellos señores de la congregación de ritos, a los que el Papa tenía que oír, el Papa tiene plenitud de potestad, pero tiene las congregaciones romanas y organiza las cosas con sus criterios prudenciales, reiteradamente durante un siglo largo triunfaba la objeción de que no se podía dar culto a la vez. Si es una fiesta de un santo, se hace un santo como intercesor y se le venera. Una fiesta mariana es a María, las fiestas de Cristo son de Cristo, en su misterio de la Eucaristía, del Corpus Christi, del corazón de Jesús, o lo que sea. Pero una devoción a Jesús, María y José, todo a la vez, ¿no? Hay que separar, hay que distinguir. Pues mire, en 1921, Benedicto XV aprobó la fiesta de la familia, y ahora tenemos en liturgia, lo cual quiere decir que se equivocaban entonces, o no lo veían claro todavía. ¿Y cómo llegó a ser esto? Pues mire, porque el Beato Mañanet Vives, catalán, fundó dos congregaciones, una femenina y otra masculina, de la Sagrada Familia, que tiene aquí este colegio que se llama Padre Mañanet, que todo el mundo conoce en la travesera. Y un sucesor del Padre Mañanet, bueno, el Padre Mañanet es el que convenció a los que iban a hacer un templo de San José. Les dijo, hombre, haced un templo de Jesús, María y José, que es el mejor templo de San José. Y el templo de la Sagrada Familia es una idea de Mañanet Vives, transformando la devoción josefina de una asociación de devotos de San José, que querían hacer un templo de San José, principalmente pensado como patrón de la clase trabajadora. Por eso lo pusieron como diciendo, vamos a hacer una catedral de una gran ciudad industrial. En estas ciudades industriales que no hay catedrales, las ciudades crecieron de una forma tremenda y entonces, y ahora más estrepitosamente, y los grandes edificios de las grandes ciudades ahora son bancos o lo que sea, pero no son ya templos religiosos. Vamos a hacer una catedral de San José, patrón de la clase trabajadora, de los obreros. Y está el tema del templo de la Sagrada Familia, y por ahí se metió Gaudí, por ahí se metió el mercedario conciliario de la asociación y el libretero de la Cátedra Princesa, que se llama Bocabella y Verdaguer, que estuvo la idea. Pero llegó a tiempo Mañanet Vives y que lo convenció al conciliario. Que no sea del templo de San José, sea el templo de la Sagrada Familia, les convenció. Y aquí tenemos, al albaz de todo el mundo, un templo que llegará a ser concluido cuando Dios quiera. Pero lo admirable es que no lo hayan parado, no lo hayan parado. Es un candelero para hacer brillar la luz y la devoción a la Sagrada Familia. Ciertamente que en este momento la gente piensa más en el arte de Gaudí que en la devoción a la Sagrada Familia, pero ya se les pasará. Gaudí sacrificó su fortuna al servicio de la Sagrada Familia. Era un hombre santo, fervoroso y piadoso. No era un pedante arquitecto que quisiese hacer un templo a su gloria de artista. Quería poner su talento de artista, después de haber servido a toda la burguesía más aristocrática de Barcelona, al servicio de Jesús, María y José, de cara a un barrio obrero. Y esto con el tiempo ya se verá. Es un templo expiatorio. Tampoco se recuerda nunca. Templo expiatorio. Expiatorio de la apostasía social de las ciudades modernas. Para expiar que las ciudades se han vuelto de espaldas a Dios, se hace un templo de Jesús, María y José en Barcelona. Y este padre Mañanet, que hizo esto, un sucesor suyo convenció al Benedicto XV... después de hacer aprobar León XIII las archicofradías de la Sagrada Familia, en un breve precioso, que dice que Dios dispuso que la Iglesia comenzara por Nazaret, por la familia. La Iglesia comenzó por Jesús, María y José. No comenzó por San Pedro y San Pablo. Comenzó por Jesús, María y José. Según Suárez dijo, es más importante en la historia de salvación, más que los profetas y los apóstoles, más que los mártires y las vírgenes, más que los fundadores de las órdenes religiosas, más importante para la salvación del mundo, la misión de María y de José, sirviendo a Cristo desde su concepción en el vientre de María y su nacimiento y su vida oculta en Nazaret, es más importante, han obrado una función de mayor eficacia universal y mayor dignidad ante Dios que San Pedro, San Pablo y Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel. Es mucho decir esto, se lo dijo Suárez. Es una cosa espléndida. Y después lo repito todo el mundo. Los que no pueden tragar a Suárez en metafísica también lo dicen. Lo dicen los tomistas, lo dicen los dominicos, lo dice todo el mundo. Pero San José pertenece al orden hipostático, al orden de la encarnación. Eso se ha vuelto consentimiento de teólogos. Esto sí que es consentimiento de teólogos. Lo dijo Suárez, como decía, una cosa que nadie había dicho nunca. Lo dijo con prudencia. Pero después lo ha dicho todo el mundo porque tenía razón. ¿Comprenden ustedes? Pues bien. Lo cierto es que durante un siglo y 20 años y largos no se podía hacer la fiesta de la Sagrada Familia porque no se entendía este orden hipostático, esta unidad de José con María, servicio de Cristo y poniendo en marcha la Iglesia, que tiene su origen en la Sagrada Familia de Nazaret. Pues aquí tienen ustedes una cosa como la devoción a la Sagrada Familia, ahora litúrgicamente consagrada y con documentación doctrinal abundante, que han dado por su cuenta al pueblo cristiano con cofradías y devocionarios y oraciones, diciendo, mientras los liturgistas decían que no se podía venerar a los tres a la vez, desde el siglo XVIII consta ya que en Barcelona era popular la ejaculatoria Jesús, José y María. Os doy el corazón y el alma mía. O sea, nos damos a Jesús, José y María. Esto ya en cofradías mercedarias del siglo XVIII en Barcelona está el padre Solado, había estudiado y los había explicado en congresos y trabajos. O sea, el pueblo cristiano rezaba a Jesús, José y María y decía que se daba a ellos: asistidme en mi última agonía, haced que descanse en paz el alma mía, mientras los liturgistas no sabían si podían juntar los tres, no lo sabían. Los consentimientos de teólogos verdaderos son lugar teológico. Las opiniones o las manías de los teólogos pues son una pérdida de tiempo que le vamos a hacer. No son infalibles los teólogos. Y los teólogos, en cuanto miembros del pueblo cristiano, sintiendo la fe de la Iglesia Universal, miembros vivos, tienen la unción del santo y participan de este carisma de infalibilidad que tiene el pueblo cristiano. El pueblo cristiano. Y yo les diré una cosa que estoy convencido de ello. Cuando entre los que dicen ser teólogos y no lo son, porque ni siquiera funcionan metodológicamente bajo la primacía de la fe, sino por la cuenta de su cavilación, comienzan a querer poner de moda una doctrina, lo que ha frenado, de vez en cuando ha habido actos de magisterio, de los cuales los teólogos desviados no hacen ningún caso, pero supuesto el poco caso que los teólogos desviados hacen de las directivas del magisterio, lo que ha frenado y ha conseguido que no llegue a todas partes, que sé, los que han perdido la fe o el sentido común, pues lo han perdido, y Dios quiera que lo recuperen. Pero lo que se ha salvado y tiene por venir, y lo tiene, es por este sentido sobrenatural de la fe que tiene el pueblo cristiano. Voy a decirles un dato, que yo me lo dijeron y lo digo, porque a mí me resulta muy edificante. Cuando Juan Pablo II tomó la iniciativa del año mariano, el año mariano universal último, que fue un éxito inmenso en todos los continentes, ustedes tendrán noticia de eso, ¿no? Todos los santuarios marianos del mundo se produjeron, aquellas aglomeraciones, aquellas reuniones de centenares de miles de fieles, aclamar bienaventurada María, como había. Era opinión bastante generalizada en la ciudad del Vaticano, entre los monseñores y los cardenales y así, en la curia romana, en la ciudad del Vaticano, sociológica y humanamente vista, la opinión común es que Juan Pablo II se había dejado llevar de su sentimentalismo polaco, de devoción mariana, y que se había equivocado y había expuesto la Iglesia a un ridículo a la faz de todos los pueblos, porque el año mariano iba a ser un fracaso. Fracaso de concurrencia, de asistencia y de presencia en el mundo. Se equivocaron todos. El Papa acertó sin duda porque se dio a mover con el Espíritu Santo, pero es que acertaron los millones de fieles que, contra lo que pensaban los sociólogos religiosos y los especialistas de liturgia y de estas cosas, no sabían lo que iba a pasar, no lo sabían. Perdone, yo era un poco mayor, joven todavía, pero yo viví cosas parecidas aquí, pleno régimen autoritario, ¿no? Que decían que sería un acto de, ya hablaban así entonces, de exhibición de catolicismo constantiniano y todas estas cosas que dicen. El Congreso Eucarístico Internacional, irlo a hacer en Barcelona, en una ciudad dominada por un régimen, diríamos, que veían como fascista, etcétera, ¿no? Un régimen autoritario, sin democracia y todo eso. En Barcelona, un Congreso Eucarístico Internacional. Pues fue una maravilla pastoral. ¿Por qué? Porque hay mucha devoción eucarística en Barcelona, muchísima, desde los tiempos de la procesión del Corpus, que es la segunda en antigüedad en Europa, después de la de Lieja. Y que el día que quieran volverla a hacer, como fue siempre, volvería a ir toda la gente a la procesión, igual que cuando yo era niño. Pero no quieren. Porque dicen que la gente no iría. ¡Que lo prueben! Un obispo de Medellín, López Trujillo, lo dijo en un congreso de Sagrado Corazón, explicó que en su ciudad había una celebración del Corazón de Jesús trasladada al domingo, que consistía en una procesión eucarística solemne, como si fuese la procesión del Corpus. Los liturgistas decían que no era esto, era la tradición de Colombia, Medellín, Colombia, una procesión que era el Estado, era confesional, iba el ejército, las autoridades, el ayuntamiento, todo el mundo. Y esto se cortó. Y cuando le hicieron arzobispo López Trujillo, dijo, voy a restablecer la procesión del Corazón de Jesús. Esto me lo explicó a mí ahí, lo explicó a mí delante de otros. Me dijeron los canónigos, me dijeron los párrocos, y muchos amigos, señor, esto no funcionará, ya se ha perdido y va a ser un ridículo, porque los que se acuerden se acordarán que antes una cosa grandiosa, pero va a ser una cosa pequeña. Dice, yo creo que esto debe restablecerse, tengo la responsabilidad y restablezco la procesión y lo comunico a todo el mundo que tenga que saberlo, y pase lo que pase. Una ciudad de varios millones de habitantes. Dice, después de 20 años de no hacerse, fue como antes, de modo que entre los que fueron a la procesión, que fue todo el mundo, autoridades, gremios, corporaciones, ejército, todo el mundo, y los que fueron a la procesión, y las parroquias, y las órdenes religiosas, todo el mundo, y los que fueron a verla por toda la ciudad, pues el primer año de restablecida, movilicé 2 millones de personas en torno a la procesión de Medellín. Entonces dijeron, ha vuelto a funcionar, pues claro. Y es que el pueblo de Dios, como que tiene la unción del santo, cuando alguno que dice que es teólogo, o liturgista, o sociólogo religioso, se equivoca, no le hace caso. Y suerte tenemos de esto, de que Dios nos conserve el sentido común, para no hacer caso de los que no tienen razón, y sentir con la Iglesia. Porque si no, no hubiéramos tenido año mariano, y no tendríamos muchas cosas que creen que van a desaparecer, y no desaparecen. No desaparecen y reviven y vuelven a crecer, vuelven a surgir. Y esto pasa en la América Española, en muchas partes, y pasa en Filipinas, y pasa en todas partes. Y ahora yo acabaré diciéndoles una cosa que lo siento muy profundamente, ¿no? Y lo he escrito en una carta. El día que el Papa, esperemos que sea pronto y que sea Juan Pablo II, que Dios le conceda vida y salud para hacer esto, declare a Teresa del Niño Jesús, la Santa Carmelita, de los que murió 24 años, apóstol de la infancia espiritual y del amor misericordioso, la declare doctora de la Iglesia. Esta declaración le pasará como con una recomendación por León XIII, la devoción a San José, que caerá sobre un pueblo que ya se ha tomado la delantera por su cuenta. Porque ahí es unánime en los creyentes el doctorado de Santa Teresita. La tenemos toda por doctora de la Iglesia, ¿me explico? Santa Teresa de Jesús, su madre, también era considerada doctora. Y de modo que la gente le llamaba la mística doctora. Cuando se decía la mística doctora, que decía Santa Teresa de Ávila, no, Santa Teresa de Jesús. ¿Y qué quería decir? Porque los que decían la mística doctora lo decían muy convencidos, que era una mujer muy sabia, que con una sabiduría sobrenatural y que enseñaba la vida interior. Y no pensaban seguramente que hubiese ningún problema en decir esto, porque además entonces pensaban que nunca declararían doctora de la Iglesia una mujer. Confundían el carisma doctoral con una cosa de potestad jerárquica. Para ser doctor de la Iglesia no hay que ser cura, ni obispo, ni teólogo. No tiene nada que ver con un doctorado académico, ni tiene nada que ver con un título jerárquico. Es un carisma de la sabiduría del don del Espíritu Santo, los carismas que caracterizan a los doctores. Santa Teresa de Jesús, la mística doctora, ha acabado siendo declarada doctora de la Iglesia. Y fuera, el pueblo español la tenía por doctora desde siempre. Pero ahora Santa Teresita la tiene por doctora a todo el mundo, desde la China hasta Alaska. Y el día que el Papa lo haga, hará lo que hizo León XIII con la devoción a San José. Esto es el sentido de la fe del pueblo de Dios, que no es ninguna demagogia, ninguna rebelión de los laicos contra los obispos, ni nada, porque no se para. El pueblo de Dios es todos, fieles y pastores, todos juntos. Pero en cuanto todos ellos están con el bautismo, participan del sacerdocio regio de Cristo, de su dignidad real, de su sacerdocio, de su profetismo, son... por el bautismo tienen infundidos los dones del Espíritu Santo que Dios puede ilustrar y cuando conviene ilustra y nos defiende de los sofismas que se digan en nombre de la teología o en nombre de la sociología religiosa o en nombre de una falsa pastoral o en nombre de lo que sea. Y esto a mí me consuela mucho este texto del Concilio Vaticano II. El pueblo de Dios no puede errar en la fe y no se equivoca. Y esto se manifiesta incluso en que sectores muy grandes de pueblo laico, de hombres, mujeres, de pueblos incultos, de pueblos de menos nivel científico o económico que otros más pedantes, pues viven la devoción a María, la devoción a San José, la devoción a la Sagrada Familia y la devoción a Santa Teresita de Jesús con pleno fervor y acierto finísimo en su ortodoxia. Muchas gracias. Hasta el día 9 de enero, después de Reyes.